Yo tenía hoy un montón de títulos. Dólar futuro, Banco Central cerró julio en cero y mantiene todo su poder de fuego. ¿Se acuerdan cuando yo les venía diciendo esto? Cerró julio en cero. ¿Qué quiere decir Quiere eso, decir que Carlos? no hay nadie dispuesto a apostar a que el tipo de cambio va a ser distinto que el del central. El Banco Central, sale el dólar futuro, yo ya lo expliqué, es una apuesta, donde el que cree que hay una devaluación puede tomar un contrato en pesos, Sí. apostando a un valor determinado que va a tener en diciembre, por ejemplo, el dólar. Y el Banco Central se lo toma. Y bueno, si según como sea el resultado, hay que pagar. O paga el Banco Central, le da la diferencia en pesos de la apuesta que hizo el señor, la empresa, el fondo, o ese fondo le tiene que pagar al Banco Central. Bueno, en el último tiempo por ahí leí un dato que el Banco Central había embolsado 23, el año pasado, cuando en octubre quisieron hacer una jugadita como esta, el Banco Central ganó algo así como 23.700 millones de pesos, contra los que jugaron al dólar futuro. Bueno, ahora cero apuesta, es decir, nadie serio o que juegue con su plata, no con el pico, no con el pico, porque el pico es gratis, apuesta a que el tipo de cambio se va a modificar fuera de las pautas que están fijadas por el gobierno. En la misma línea, el dólar ilegal bajó de los 180 pesos, tocó su menor valor en 3 semanas. La industria alcanzó en junio su mayor nivel desde mayo de 2018. Ya. Ya no desde 2019, desde mayo de 2018. Y el dato así es pobre, para decirlo. 14 de los 16 rubros que se analizan están por arriba. Es decir, que es mucho más homogéneo, va avanzando a medida que se va. Bueno, la construcción creció 28,6 interanual. Y una noticia que algunos quieren poner como mala, pero que le quiero dedicar 2 minutos. ¿Cuál? Claro, porque varios. La suba del presupuesto, 708 mil millones, dice. Clarín habla del aumento del gasto público y alguno más. Primero, de los 708, 684 son mayores ingresos. Por lo tanto, es el grueso, el 90 y tanto% de ese aumento del gasto, como venimos explicando hasta el cansancio, son mayores ingresos. La diferencia entre los ingresos y el aumento de presupuesto son 23 mil millones en 708 mil. Ahora, ¿saben en qué se gastó el grueso? No, ¿para qué es? No se gastó, porque son partidas. Tratamientos cloacales en Pinamar, Ramallo, San Pedro, Zárate, Chacabuco, Alsina, Villa Gesell, San Cayetano, en el Gran Resistencia, en Victoria, Entre Ríos, en El Dorado, en Misiones, La Lomita, Formosa, Santo Tomé, Santa Fe. También obras de agua potable y acueducto en Ushuaia, en Córdoba, la construcción de la etapa 1 del gasoducto Néstor Kirchner, obras de pavimentación de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, tramos de la ruta 11 y la ruta 12 en la zona de la costa. Digo, no es cualquier aumento del gasto, es todo obra pública, es ir a resolverle problemas Inversión, graves. claro, es inversión. Claro. Ahora, perdón, en relación a la primera noticia que diste, podemos Sí. decir, titular periodísticamente, viste cómo hacemos nosotros, ¿no? Los mercados finalmente no dieron crédito a la idea esta de que va a haber una devaluación, digamos, a la idea tremendista, Obvio, catastrofista. está No claro. le están dando Verá, crédito a eso. puede ser que sigan diciendo los consultores Sí. que, sin embargo, habría que ver y qué sé yo cuánto. Nadie está dispuesto a ponerla de él a apostar a eso. Está, está, está, está. Porque una cosa es de pico y otra es de billetera, ¿no? Nadie está apostando a ese escenario. Nadie está apostando a ese Ni escenario. los que lo plantean. Ni los que lo plantean. Hola, Bien. Sandra Russo, qué Buen lindo mate. día. Gracias. Es decir que, digo, es un panorama de buenas noticias en lo económico, que van reafirmando que las políticas públicas que se vienen aplicando van sedimentando, y en el marco de todas las dificultades que hay que enfrentar, van dando resultados. Suben los ingresos fiscales, se orienta esos gastos a obras imprescindibles de agua, de pavimento, de cloacas, de cosas esenciales para la población. Sube la industria, eso es generación de empleo. Nuevos empleos van a ser nuevos consumidores, y así que estamos en una rueda positiva, que es lo que venimos planteando, que es el camino a transitar. Chau, hasta el lunes. Carlos, que tengas muy buen fin de semana. Gracias por... Bueno, nos levantó el ánimo. Después de lo de las leonas, nos levantó el ánimo con esto, Carlos. Chau. Que tengas lindo día, lindo fin de semana.